A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Le damos la bienvenida con muchísimo gusto, como siempre, a James Petras desde Estados Unidos. Que está esperando la famosa llamada, nos dijo. Acá estamos esperando la famosa llamada. Y nosotros esperando el famoso análisis de James Petras. Exacto. Buen día, bienvenido. Buenos días, lo mismo para vosotros. Bueno, no sé, acá estamos con un frío bárbaro. Petras estos días ha estado realmente con escarcha en el pasto, heladas, temperaturas bajo cero en gran parte del país. No sé cómo estará allí en Nueva York. No, 23 grados ahora y tal vez más tarde 27. Bien. Y mañana 32. Ah, bueno. Importante, entonces. Esperemos que no siga subiendo para evitar lo que después, cuando se va demasiado arriba la temperatura, termina repercutiendo también en la salud de la gente. Petras, para entrar en alguno de los temas, el primero es esta situación que se ha dado desde el punto de vista diplomático entre Estados Unidos y Gran Bretaña, con unos correos filtrados del embajador británico, donde, bueno, habla bastante mal de lo que es la gestión de Donald Trump. Sí, Inglaterra está jugando un doble juego. En un lado, públicamente están apoyando el gobierno de Estados Unidos y no hablan mal de Trump. Y privado, entre sus diplomáticos, de vez en cuando hablan críticamente de Trump. Dicen que es incompetente, dicen que es un mal palabrero. Otras cosas, pero no son consecuentes. En todas las cosas que exige Estados Unidos, Inglaterra cumple. Si sea Irán, igual. Si es Israel, igual. Si es cualquier conflicto con Rusia, incluso los ingleses superan las críticas de Trump. En otras palabras, no debemos tomar como algo muy grave el hecho de que discretamente un funcionario inglés habla mal de Trump, pero de la política de Trump, de política de Estados Unidos, del imperialismo, Inglaterra sigue a la cola de Estados Unidos, incluso Trump. Bien, Petras, queremos ir a un tema que hay mucha lección política para sacar, ¿no?, de lo que ha pasado en Grecia, donde además hay raíces suyas a nivel personal, con la elección de este domingo, el avance, el triunfo de la derecha, lo que dejó la experiencia de Syriza, muchas cosas que sentimos en común también con lo que ha pasado con experiencias aquí en América Latina. Sí, es un tragedia, porque en un momento Grecia está a punto de ruptura con la Unión Europea, los oligarcas y los banqueros de Bruselas, pero es un gran engaño de Tsipras. Habla de izquierda y trabajaba por la derecha. En un momento el pueblo eligieron Tsipras pensando que va a romper la política imperialista, la política oligárquica, pero en vez de eso, Tsipras engañó a todo el pueblo. Incluso en un referéndum, Tsipras ganó mayoría y de repente renuncia a las exigencias del pueblo. No se puede engañar al pueblo. ¿Y quién gana ahora? La vieja derecha. Lo que se autotitula Nueva Democracia, con la familia Mitsotakis. La familia Mitsotakis, el padre era derechista, el hijo es derechista, el tío es derechista en gobierno. El alcalde de Atenas es un sobrino de Mitsotakis. Y la gran el gran resultado es que cerca del 50% de la población no votaron. Si Tsipras y Syriza tenían un programa, podrían ganar la mayoría fácil, porque la derecha solo consigue 39%, Syriza ganó 31%, y con la abstención fácilmente podrían ganar. Pero el pueblo eslenga está muy cansado de las mentiras y los engaños de un político que trabaja por Washington, colabora con Israel. Yo recuerdo cuando el gobierno socialista de la época de 80 apoyaban los palestinos. Arafat estuvo en Grecia. La política de Grecia es echar las bases militares norteamericanos, era descubrir las políticas sociales. Pero han cambiado mucho la política de Grecia ahora. Es un partido sin izquierdas, más o menos. La izquierda radical, se puede decir, representa no más del 15% de la población actualmente, entre cuatro partidos. Podríamos decir, si la izquierda actúa por la derecha, no tiene capacidad de movilizar el voto, conseguir la aprobación de la población. Si trabajas por la derecha tiene sus propios candidatos, no necesitan un ex izquierdista. El resultado de Grecia es un desastre. Vamos a ver otros cuatro años de la política antipopular, pro-imperial, y por las medidas que va a adoptar, bajar los impuestos para los ricos y los bancarios y buscar alguna fórmula a pegar la oposición. Pero yo creo que tenemos un periodo más adelante de protestas en las calles, activistas jóvenes, pero no un electorado, un parlamento ni presidente capaz de realizar el mínimo de rectificación. ¿Por qué se da esa opción de la mayoría de los griegos de que usted dice que critican o castigan a quienes le mintieron, en ese caso Syriza, pero eligen a la derecha más tradicional? ¿Por qué hacen esa opción? No, la opción de la derecha es más o menos normal, de tener entre 25 y 35%. Lo que es más impactante es la abstención, es el récord de abstención. La gente que ni la derecha vieja ni la derecha nueva están hartos de votar y cosechar los opuestos de lo que pensaban con el voto. El voto está muy desprestigiado en Grecia ahora. Lo que ganó Syriza es simplemente los que votaron el mal menor entre los candidatos. Y la nueva derecha simplemente cosecha su voto tradicional y algunos sectores de la oligarquía fijada en los puestos de gobierno y las concesiones que van a recibir. Bien, Petras, el último tema que tenemos nosotros para plantearle es conocer su análisis sobre estos anuncios por parte de Irán, luego de vencido el plazo de 60 días que había dado, de enriquecer por encima del acuerdo el uranio. Cuéntenos cómo se puede interpretar esto y qué importancia tiene también en el marco de las amenazas de Estados Unidos a ese país. El hecho más fundamental es que la Unión Europea no cumplió con sus acuerdos, no resistieron las presiones y sanciones norteamericanas. Formalmente siguen apoyando el acuerdo nuclear con Irán, pero en los hechos Irán no realiza ningún beneficio. Simplemente firman el acuerdo y ahora las sanciones americanas siguen aplicando y las empresas europeas están cumpliendo con las presiones de Estados Unidos y los gobiernos de Unión Europea no imponen sus propias leyes. Entonces Irán está en una posición de cumplir los órdenes de los acuerdos y no recibir ningún beneficio. Como consecuencia, sienten amenazados. Si Washington está aumentando las sanciones, los europeos no cumplen, Irán está obligado a enriquecer uranio como mecanismo de defensa, a por lo menos crear una opción nuclear. Pero hasta ahora han dado 60 días más para que los supuestamente europeos actúan en acuerdo, pero no cumplir con las sanciones norteamericanas por default. Bien, Petras, como siempre, le damos unos minutos para poder conocer también algunos otros temas en los que usted esté trabajando. Un tema muy importante es la noticia sobre la Copa Mundial de Fútbol. Mencionan la victoria norteamericana, pero no hablan mucho del líder del equipo, Megan Rapinoe. Es anti-Trump, anti-prejuicios contra los bisexuales y los heterosexuales y homosexuales y lesbianas. Ella dice que no va a la Casa Blanca cuando la invitan el equipo de Estados Unidos. Ella rechazó todos los ofrecimientos de Washington, diciendo que si no hay derechos humanos, nosotros no simples somos jugadores de fútbol, también estamos defensores de derechos humanos. Y es un hecho que debe recibir toda la publicidad, no simple de la victoria de fútbol, pero también el hecho que los futbolistas saben quién está defendiendo los derechos y quién está opuesto. Y otro punto debemos reconocer es que Venezuela han abierto la posibilidad de un diálogo en Barbados con la oposición, pero hay pocas posibilidades. Venezuela quiere alguna reconciliación, algún diálogo serio, la posibilidad de nuevas elecciones cuando Guaidó, el opositor títere norteamericano, busca simplemente un pretexto para hacer propaganda contra el pueblo venezolano, contra todo lo demás. Mientras Venezuela habla de negociaciones y los opositores hablan de negociadores, el jefe de la seguridad norteamericano habla en favor de un golpe militar, habla de deserciones, habla de cómo tumbar el gobierno venezolano. Entonces la situación es muy precaria, yo creo no va en ninguna dirección positiva, porque mientras Venezuela pide diálogo, Estados Unidos habla de golpe. Y finalmente quiero mencionar otro hecho importante, que es el encarcelamiento y abuso de los inmigrantes en Estados Unidos. Hay cientos de personas encarcelados en condiciones infrahumanos. No hay nada para sanitarios, condiciones. Hay personas con muchas enfermedades y uno arriba del otro. Por ejemplo, hay un aula que debe servir solo 200 personas y hay 2,000. Cada cual arriba de otros, incluso situaciones donde nadie puede sentar. Tienen que quedarse a pie por horas y horas y no hay toilets, están mal funcionando, están rotos. Y los olores son terribles, el salud es terrible y eso, cuando responde Trump, dice, bueno, es mejor aquí que en la pobreza de su país. Se sigan vendiendo aquí porque nuestras condiciones infrahumanas es lo que deben recibir para porque quieren forzosamente entrar al país. En todo el mundo están mirando y están condenando, pero nadie está levantando un dedo para intervenir y tomar medidas en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes. Bien, Petra, sí, es un tema tremendo ese que no solo involucra a Estados Unidos, que es el principal actor en esto, pero también involucra a los estados desde donde parten los propios inmigrantes y también los países que están en el camino, ¿no? Que son parte del circuito también de determinados grupos y bueno, y la política de Estados Unidos en torno a Centroamérica. Le mandamos un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias por este contacto. Un abrazo para vosotros. Chao. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Pásalo bien. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.